Queridos hermanos, no somos lo que comemos, comemos lo que somos, decía Jefe Bungu, lamiéndose los dedos. La tribu sospechaba que yo no era un negro albino, me miraba muy raro. Y mano carta de vino.